La alegría del Evangelio en Adviento 2019. Vamos a preparar el camino del Señor. Vamos a construir la ciudad de nuestro Dios. 3 de diciembre, martes de la primera semana de Adviento. San Francisco Javier, presbítero. Es una memoria, y es una memoria libre, este gran misionero, oriundo de Navarra, es uno de los primeros compañeros de San Ignacio de Loyola en la Universidad de París. El año 1541 lo designan para predicar el Evangelio en las Indias Orientales, las Indias portuguesas de aquel tiempo. Él le toca evangelizar la India, lo que era Ceilán y es Sri Lanka, las Islas Molucas, y el Japón. Muere, como dice su historia, consumido por la pasión de buscar la gloria de Dios y la salvación de todos los hombres. Muere a la vista de China. La antífona de entrada está en relación a la memoria o a la fiesta que se celebra. Y hoy dice así del Salmo 17 y parte del Salmo 21. Te alabaré entre las naciones, Señor, y anunciaré tu nombre a mis hermanos. Escuchemos. Del libro del profeta Isaías. El Espíritu del Señor se posará sobre él. Respondemos del Salmo 71. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquella misma hora Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y los entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo sería el Adviento de San Francisco Javier? Hace ya casi, alrededor de 450 años. No estaba organizada la liturgia como hoy está organizada en estos tiempos. Pero el Adviento siempre ha existido. La espera que se hace esperanza, o mejor dicho, la esperanza que se hace esperas, siempre han existido. Y se trata de hacer de toda la vida un Adviento. En la espera de lo definitivo, en la espera de la salvación, en la espera del encuentro final con Dios. Esto es, el Adviento va a ser lo que va a motivar al discípulo, al cristiano, al misionero, al sacerdote, en este caso, San Francisco Javier. ¿Vivió el Adviento? Claro que sí. Y la esperanza hoy, en la palabra que escuchamos, se convierte en alegría. ¿Por qué se convierte en alegría? Porque él espera del reino. Y es una espera alegre, es una espera alegre. Hoy aparece el gozo de parte de Jesús. Y aparece también la bienaventuranza, dichosos, les dice a aquellos discípulos, dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. La esperanza se hace alegría. Yo saco esta lección en tiempo de Adviento. No es suficiente con acercarnos a Dios y a su proyecto de amor. Es importante que nos preguntemos con qué intenciones lo hacemos, desde qué intereses. Y sabemos muy bien que Francisco Javier lo hizo para buscar la gloria de Dios y la salvación de todos los hombres. Lucas une hoy el gozo de Jesús con la alegría de los discípulos. Y el gozo de Jesús está en el Espíritu Santo. El de los discípulos simplemente dice que estaban contentos. Más aún, ellos están alegres por lo que han hecho. Jesús salta de gozo no por lo que han hecho sus discípulos, sino por las revelaciones que Dios ha hecho a los sencillos. ¡Qué hermoso es todo esto! Es Adviento. La esperanza se hace alegría. Y si la esperanza tiene que ser no solo una virtud teologal, sino una actitud de vida y de toda la vida, lo mismo tiene que suceder con el gozo, con la alegría del Evangelio. La oración colecta de este día: Dios nuestro, que por la predicación de San Francisco Javier adquiriste para ti muchos pueblos, concede que el corazón de tus fieles arda con ese mismo celo por la fe, para que así tu Iglesia Santa se alegre al ver crecer en todas partes el número de tus hijos. Amén. Vamos a preparar.